después de escenas llenas de dolor. Viendo ahora la vida llena de color, tengo en mí una agradable sensación y puedo cerrar.